Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. Y antes de seguir con la presentación de este Meri Podcast número 16 de esta segunda temporada, quisiera en nombre del equipo de Meri Station, aunque seguramente cada uno de los componentes que hoy nos hemos reunido frente al micrófono para traeros como cada semana el programa, desearos lo mejor para este año que ahora empieza, este 2009, que al menos sea tan bueno para el asunto de los videojuegos como el año pasado y que por lo menos algún triple A de 10 este año sí tengamos. Jessica, ¿cómo has pasado la entrada a este 2009? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, recuperándome las fiestas de los atracones y echando mucho de menos a Ana en este podcast, la verdad. Bueno, echando de menos a Ana, que te acompañó en el podcast Off Topic, el especial que tuvimos hace una semanita aproximadamente, y bueno, veremos si podemos incorporar alguna participación femenina más en el futuro, porque de verdad que te compadezco estar junto a este grupo de machos dominantes, lomos plateados, no es nada fácil. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿cómo está usted? ¿Está ya de vuelta a las Españas o anda todavía perdido en tierras americanas? Hola chicos, nada, afortunadamente ya estoy aquí, porque aunque salir fuera y bueno, porque voy a echar mucho de menos Miami y Nueva York, pero oye, aquí como España, en pocos sitios, ¿eh? Como en casa en ningún lado. Totalmente. Bueno, y si se le ocurre decir lo contrario, yo ahora estoy un poco lejos, pero cuando lo vea le pelo, chavalote. No, hombre, no, España, tú sabes que yo soy un abanderado de Alicante, lo llevo por el mundo entero y recomiendo a todo el mundo que venga aquí a pasar unos días siempre, que es la mejor terreta del mon, como se dice por aquí. Bueno, y junto a Nacho, otro habitual del podcast, don Albert Gil, feliz 2009 para usted también, ¿cómo está? Pues feliz 2009 a todos vosotros y a la gente que nos escucha en el podcast. Y bueno, a ver si recordando ya por última vez, ya no lo voy a recordar nunca más, a ver si se cumplen las palabras de Nacho y el 2009 es tan malo de juegos como el 2008. A ver si es igual de malo que fue el 2008. Eres cansino, tergiversador, es que vaya cagada que pegaste, vaya cagada que pegaste aquel día, ¿eh? Yo dije, nen, que no iba a haber un juego de 10 esa temporada a partir de la segunda mitad, y es como así ha sido, vamos. No, díselo a los bolsillos de nuestros oyentes, que seguro que están repletos de dinero. Después de todas estas navidades, de crisis, rebajas y tal, madre mía, vaya panza de gastos, ¿eh? Bueno, junto a Nacho demagogia, y Albert... Todo demagogia. Decía que junto a Nacho y Albert tenemos a un señor que durante estas semanas ha estado ejerciendo o moviendo los hilos de su nuevo cargo, es Joaquín Relaño. Parece que la cosa no ha ido muy mal porque la revista sigue adelante y además bien, que es como debe ser, y el podcast sigue estando donde debe estar. Así que bueno, Joaquín, no ha empezado muy mal el 2009 para ti, macho, con este nuevo cargo importantísimo que estrenaste hace poco. Feliz año nuevo a todos, pero yo creo que voy a claudicar y lo voy a volver a pasar los trastos de líder a Pep, porque esto es mucho trabajo. Yo estoy aquí que no me puedo levantar del asiento y vamos, estoy ya echando sudor. Hace respiro dedicar tiempo a otra cosa que no sea el grandioso Motor Storm, no es aconsejable. No lo es. Y bueno, ya que está aquí Enrique, tengo que lanzarle un mensaje. Llevo algo así como un mes esperándolo en el Leaf para jugar al Street Fighter 2 HD. Y macho, es que no aparece por ningún lado. Quedamos, creo recordar, un porque viernes. Él se ha conectado en el Live, no en el Leaf. Bueno, tú sabes que mi inglés de Wisconsin es distinto al inglés más británico. Y bueno, tengo que decir que creo que lo esperé eso un viernes, un sábado sobre las 8, y lo vi por el Messenger y digo, Enrique, venga, vamos a jugar, y vamos, fue alucinante, se desconectó del Messenger, yo para mí que hasta he hecho los cerrojos de la puerta de su casa y he hecho de la cama para ir comenzando. Joder, Relaño, hay que ver. Pero... Es hoy cuando lo he vuelto a ver. Después de un mes, es hoy cuando lo he vuelto Defiéndeme, a ver. Defiéndeme, Juan, hombre. ¿Cómo puedes consentir te eso? Te dejo ahora mismo. Es tu turno, Enrique. Feliz año para ti también. Así que nada, te ha echado ahí a los perros. Así que, macho, tienes que defenderte. Hombre, feliz año a todos, como dice. Bueno, me defiendo. Yo lo que pasa es que he estado con otros asuntos. He estado liadete con otras cosas. Pero cuando ya, tú claro, quieras, claro. Te rompo la boca. La gripe, ¿no? Que es muy mala. Bueno, pues yo también espero que eso que decía Relaño no sea así, que Enrique no se escondiese y que pronto tengamos noticias del enfrentamiento que tengan ambos. Así que nada, ya nos iréis contando. Chavales, junto a ellos, un habitual también de programa, un rockero de pro, compañero en cuitas matritenses, Javier de Pascual, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy, Juan, recuperándome del empacho de turrón, de chocolate y de todas las comilonas que te ha puesto el culo gordo. Y de canelones. Sí. Ya va a haber que mover el culo ya. Bueno, pues nada, a ti también feliz año, Javi. Y bueno, junto a nosotros, como decíamos y habitualmente, David Ortiz a los mandos de la nave desde el punto de vista técnico. Un saludo para ti también, David. Hola, buenas noches a todos y nada, feliz año a todos los oyentes, a vosotros también. Y nada, aquí estamos preparando este 2009, buscando los juegos más baratillos para poder jugar. Estoy preparando un reportaje de juegos gratuitos. Y a ver si se os ocurre alguno. Más barato que gratis. Quake Life. Enrique regala su Street Fighter HD, que ya, como no lo usa. que no, Relaño. Tengo que regalar eso, macho. Tiene que regalar la consola también. Regalará un código o algo. Bueno, eso sí. Bueno, pues junto a todos nosotros, no quiero dejarme al señor Locuendo, felicitarme también a él el año, que si no luego se nos va a cabrear. Así que, señor Locuendo, dese usted también por felicitado. Felices fiestas a todos. Espero que no hayáis acabado con la visa temblando como yo, que no tengo un duro. Bueno, pues no se preocupe, que si no lo han, no todavía no la han destrozado, la destrozarán a lo largo de este año, que estoy seguro nos va a deparar, y de hecho en el debate hoy vamos a hablar un poquillo sobre el tema, nos va a deparar grandes títulos en los que ir dejándonos los cuartos. Así que nada, todos felicitados, todos presentados, primer programa de este 2009, número 16, chavales, comienza el Meri Podcast. Retropodcast. Bueno, pues la gente en este 2009 ha venido revolucionada, los mensajes se han, ido dejando en el foro de forma cuantiosa, como suele ser habitual, y Jessica nos ha preparado una primera selección de este año con vuestros mensajes, vuestros comentarios con respecto al anterior programa, el Off Topic, y también con respecto al número 15 del podcast, en la tónica habitual que seguimos. Así que nada, Jessica, vamos a ir viendo cuáles son esos programas, esos comentarios, por fin también con algunos en audio, que veníamos diciéndole a la gente que los dejase, y hoy por fin vamos a escuchar algunos de ellos. Así que nada, ¿cuál es el primero de los mensajitos para que la gente vaya entrando en calor y empecemos todos a comentar y hablar aquí en grupo? Bueno, aunque ya ha quedado más que resuelta esta duda en el foro, creo que merece una especial mención en este podcast una duda que había planteado Jali Carnaso. Leo textualmente. Por otra parte, me sorprende que Albert, con lo fanboy que es del género, no haya dicho nada de la gran serie Masters of Horror, con capítulos dirigidos por los grandes directores del género, especial mención a Takeshi Miike. Ahí, Carnaso. La verdad es que, bueno, me sorprendió que comentara lo de esta serie y también me sorprendió que se me olvidara, porque Nacho, sabes que es, vamos, después de Perdidos, posiblemente mi serie favorita. No es una serie propiamente dicho, sino es un cúmulo de mini películas dirigidas por los mejores directores de terror del momento. Se llaman cortos. Bueno, sí, exactamente. Pero no son cortos, son un poco más largos que lo que sería un corto. Sería un término medio entre una película y un corte, y de ahí la mini película, el término que le he dado yo. Pero vamos, de todas formas, pues lo que dice él, hay directores de fama que han hecho auténticos capitulazos. Tú mismo, Nacho, conoces Jennifer, que vaya pedazo de capítulo. Grandísimo, sí. Muy y bueno. Hay otros dirigidos por Carpenter, vamos, Tobe Hopper. Así que si hay aquí algún fan del terror y la carnaza y del buen gore, sin lugar a dudas le recomendamos Masters of Horror, una serie que, bueno, de hecho ya la vamos incluso a adquirir aquí en España. Bueno, pues he hecho el apunte, Jessica, con respecto a la serie que nos dejamos el tintero. Esa y otras muchas. Me hubiese gustado que aquel día estuviese de Pascual entre nosotros. Verdadero gurú de la serie, Borderline. Pero bueno, ya supongo que habrá otro momento para comentarlo. ¿Qué más mensajitos tenemos por ahí? Seguimos con Thomas Anderson, que pregunta lo siguiente. ¿Se sabe algo de la película del Metal Gear Solid? ¿Qué os parecería una adaptación cinematográfica de alguno de estos videojuegos que ya en sí mismos son películas? ¿Y qué actores elegiríais para la hipotética adaptación? Bueno, pues hablando de películas, ayer lunes pedazo de reportaje sobre próximos estrenos que nos regaló nuestro compañero Pablo. Así que nada, más información sobre estas y otras muchas películas, ahora mismo ahí lo tenéis en portada, así que ya le podéis echar un ojo. Y bueno, sobre la Metal Gear, la película de Metal Gear, ¿qué nos hubiera gustado? Pues nos hubiera gustado Christian Bale haciendo de Snake. Eso, es que sí, lo que iba a decir, si la película sobre el primer Metal Gear, es que le clava a Christian Bale, ¿eh? No sé si has visto a Christian Bale en el rol de John Connor en el trailer de la nueva Terminator. Es que yo cuando lo he digo, joder, si es que es Snake en el primer Metal Gear de PS1. Auténtico, sí. ¿Alguno ve a Hugh Jackman ahí o qué? Lagarto. No, okay. Es que no Hugh puedo Jackman, poner. Después de haber hecho las películas... ¿Habéis visto las películas que ha hecho de llorar Hugh Jackman? Ya no sí. Le puedo ver ya de con pose de tío duro y que se me va a poner a llorar en cualquier momento, hombre. Ese es el problema. Pero el tío tiene está ahí ya preparando la de Loveno. No sé qué me da más miedo, el videojuego o la película. Para compensar un poco de además. De manera, yo a mí lo que me da miedo es una película de Metal Gear Solid. Porque para hacerla mal, mejor no hacerla. Mientras no la haga Webol, déjalo. Hace poco leía en nuestro foro a un usuario que de una forma acertada o no, decía que Hideo Kojima no era más que un director de cine frustrado. Y la verdad es que lo que se me vino a la cabeza al leer ese comentario era que, digamos que aunque esté mal dicho, ojalá todos los directores de cine frustrados tuvieran la calidad que tiene Kojima y ojalá todos hiciesen videojuegos. Es que ya es una película el juego, ¿para qué vas a hacer una peli? Decía que veremos cómo se desarrolla la cosa, porque al final la vamos a tener que ver seguro, yo creo que sí o sí, habiendo otras películas que han visto la luz con temas o videojuegos menos importantes detrás, así que nada. Ya lo iremos viendo y lo iremos comentando en el podcast. Jessica, más mensajes. Seguimos con Lord Cabrón, con una pregunta que nos ha enviado al email. ¿Qué es Cabrón? Sí. ¿Cómo que Lord Cabrón? ¿Lord quién? Lord Cabrón, sí. Lord Cabrón, y así queda mejor. Pon el acento en la Jessica, vale. Lord Cabrón. Lord Cabrón. Al cabo no lo ha puesto en ningún sitio. Como no ha especificado. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿No pensáis que actualmente los juegos innovan mucho menos que antaño y que actualmente se les pide mucho menos a la hora de analizarlo? Hombre, que hay muchas cosas inventadas ahora. Innovan menos porque cada vez es más difícil innovar. Hombre, pero no desmerecemos el hecho de que los juegos innovadores se les premie y mucho más que antes ese factor frescura. Exactamente. De ahí que hoy en día, o sea, cuando se analizó 2008, premiemos tanto ideas innovadoras como fue Mirror's Edge. Es decir, ahora mismo es muy difícil innovar porque ya se han sacado juegos de prácticamente de todo lo posible y por haber, y eso, que te salga un juego como Mirror's Edge, pese a sus fallos, tenemos que premiar mucho el hecho de que ya está innovando mucho a un género sobreexplotado. Jessica, ¿más preguntas? Pues seguimos con la primera de las preguntas en audio que nos manda Jorge, y suena así. Hola, ¿qué tal? Soy Uchiha Jorge, aunque aquí en Beri se me conoce más como Jorge. Lo primero, quería desearos felices fiestas a todos, así como agradeceros a vosotros el gran trabajo que realizáis. Es muy raro encontrar en estos tiempos de las microtransacciones un contenido de tan alta calidad sin coste alguno. Bueno, sin más, quería conocer vuestra opinión sobre el servicio home de PS3, la que está siendo muy criticado aquí en los foros, bien por la pobre infraestructura en los inicios de la beta pública o por el contenido que está ofreciendo. Creo que se le critica muy injustamente porque no podemos olvidar que sigue en fase de beta, además de que es un servicio completamente gratuito y no obligatorio. Creo que si no te gusta, pues no lo usas, pero que la posibilidad siempre la tienes ahí para todo el que quiera disfrutarlo. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema y nada más. Un saludo para todos y gracias. Un saludo para ti también, amigo Jorge. Chavales, que... Un saludo, amigo. La ha clavado, Jorge. Jorge, lo que comentaba es que ha dado en el punto. O sea, Home es un producto que está en beta. O sea, no te han hecho pagar, es una beta que se va a ir mejorando con el tiempo. Y es uno de los problemas que siempre he achacado un poco al sector consolero, de no entender lo que es una beta. Una beta es un producto no acabado que te lo dejan para probar, para que te hagas una idea, pero que está repleto de bugs y nosotros como usuarios en el fondo no tenemos ningún tipo de capacidad de exigencia de que tenga que estar mejor. O sea, cuando esté acabado ya criticaremos. Por ahora, si te gusta, juegas, y si no, no estás obligado a ello. Es hombre, una a mí, dejando al margen todos estos bugs y fallos que están todavía puliéndose y parcheándose, a mí estéticamente no me gusta. Yo tengo que decir, no me gusta estéticamente, pero bueno, lo que no voy a en ningún momento menospreciar es la utilidad que tiene ese servicio para unir a usuarios, para ponértelo fácil y para hacer transacciones. Yo lo veo muy muy útil, es algo que necesitaba la consola pero que todavía está verde. Esto, una infraestructura online no se hace de la noche a la mañana, hay que dar tiempo y hay que ir mejorándolo. Ahora, que a mí la estética sí, bueno, yo no, no me gusta. No es por, no es por ser demasiado cenizo, pero yo creo que el Home lo han sacado al final un poco con prisa y corriendo, porque bien que el final de año se les echaba encima, lo habían prometido para 2008... Yo creo que es mejorable, y es lo que está diciendo Sony continuamente, que es una beta con un muy a largo plazo, que poco a poco irá evolucionando. Pero desde luego creo que el lanzamiento no ha sido tan bueno como podía esperarse de una compañía como Sony. Hombre, eso está claro. Es el año, cuenta, que ahorita ha pasado. Sí, está claro que el lanzamiento lo han tenido que hacer deprisa y corriendo, porque sobre todo en la primera semana antes de que saliera el primer parche, es que no había forma de conectarse a Home, se caía de los servidores cada 2x3. Así que supongo que ha sido lo que ha dicho Enrique, lo han sacado deprisa y corriendo diciendo ya no nos podemos retrasar más, y han dejado eso ahí. Y hombre, su aspecto es bastante prometedor, la verdad. Ya se verá con el tiempo hasta dónde puede llegar el servicio. Y acordaros que ha costado también mucho. Es verdad que ha costado mucho darlo a luz, que Sony lo ha retrasado varias veces. Hemos escuchado incluso declaraciones de Kaz Hirai diciendo que no le gustaba, que seguían trabajando en ello, que estaban intentando pulir cosas. Y bueno, es algo, yo Home lo calificaría como un parto doloroso para Sony. Sí, se ve que le ha costado y le está costando. La mayoría de proyectos enfocados al online, no es que no se pueda jugar el primer día, es que normalmente un MMO en su primera fase beta no se puede loguear en semanas. Es decir, hay un montón de pruebas que hacer, un montón de conexiones que establecer. La compañía tiene que mirar, o sea, cuánta gente se conecta a la vez. O sea, hay mucho, mucho trabajo que puede incluso tardar, no te diré años, pero un año, año y medio puede estar tranquilamente en beta. Entonces, démosle tiempo, ya sabemos más o menos qué aspecto visual tendrá, hacia dónde se está orientando. Pero por ahora no podemos exigir más. Es una beta de un servicio online y ya digo, cuesta muchísimo realizar un proyecto así. Pues ya sabemos que es una beta, Albert. Lo que pasa es que ha sido un proyecto que ha creado una expectativa grandísima, y cuando al final ha salido a la luz en público y se ha encontrado la gente con eso, pues de ahí viene la lluvia de críticas. También a lo mejor tiene razón que los usuarios de consola no están tan acostumbrados a encontrarse con un producto que no les funciona. Sí, hay que tener eso en cuenta, con una beta que es gratuito y que con el tiempo se irán puliendo. Hombre, ten en cuenta que queda mucho trabajo por delante. Ten en cuenta que con PS3 no paran de insistir en que se trata de un producto con un ciclo de vida de 10 años, ¿eh? Que la semana pasada lo volvieron a lo malo, Albert, es que con lo que tú comentas, eso de que puede tardar un añito, añito y pico en que salga adelante, a este paso, macho, se acaba la generación cuando Juan vaya bien, tío. Eso es lo malo, eso es lo que nos tememos. Bueno, pues contestada la primera de las preguntas en audio que colgamos en el podcast, después de ir anunciándolo durante todo este tiempo. Jessica, ¿tenemos alguna pregunta más en audio? ¿Vas a comentar primero alguna otra que nos haya llegado por email? A ver, vamos a tratar. Pues más sí, preguntas. Me gustaría puntualizar que preferiblemente nos mandéis los mensajes en audio sin ninguna música de fondo, ya que hemos recibido algunos así y no tienen la calidad suficiente como para publicarlos, porque no se escucha muy bien la duda en sí. Entonces, por ahora, dejamos este. Y seguimos con una pregunta mandada por email también de David, que es la siguiente. ¿Por qué no habláis de aventuras gráficas en vuestros podcasts? Es habitual que habléis de juegos survival horror, acción, etcétera, pero no recuerdo un Mary Podcast en el que se haya hablado de aventuras gráficas. En lo referente a aventuras gráficas, ya tenemos unos cuantos artículos publicados en Regreso al Pasado dedicados a Maniac Mansion y a Indiana Jones, y en un futuro inmediato, dentro de algunas semanas, verá la luz uno nuevo dedicado a Monkey spam. Island. Eres así que al menos por ese aspecto tenemos la aventura gráfica bien cubierta. Bueno, a ver si cuando venga Heavy Rain hacemos alguna cosita. El problema quizás del año es ese, ¿no? Que tenemos que estar recurriendo a clásicos del pasado, y es que no hay mucho, digamos, lanzamiento bomba en el género últimamente, así que es lo mismo, acabamos recurriendo a las aventuras de LucasArts y poco. Bueno, pues efectivamente, parece que la cosa no pinta demasiado bien en cuanto a títulos como los que mencionaba Relaño, títulos clásicos en el género de la aventura gráfica, pero bueno, en cualquier caso, y eso lo debe saber el oyente y todos vosotros, lo que vaya apareciendo dentro de un género que nos ha acompañado a lo largo de los años y dándonos buenos ratos de vicio y de disfrute, pues lo iremos comentando en el podcast, así que nada, no os preocupéis que cuando llegue el momento, saldrá saldrán a la luz. Jessica, más cositas por ahí. Pues nada, por ahora esto es todo. Simplemente recordar nuestro email, meripodcast@meristation.com, para que nos sigáis mandando vuestros mensajes en audio, para poder ponerlos en los próximos podcasts. Donaciones, a la cuenta de PayPal, la misma dirección. No le pongáis música de fondo, que se os oiga bien como el amigo Jorge, y estaréis aquí entre nosotros, si no físicamente, en espíritu sonoro. Bueno, chicos, vámonos a debatir, que la gente está esperando cuáles son los temas de la semana. Venga, a debatir todos. A debatir. Bueno, pues decíamos al principio del programa que en este primer Meripodcast del año queríamos pararnos, mirar al horizonte y ver cuáles son los títulos que se aproximan, lentamente algunos están ya más cerca, hablaremos de ellos también, que se aproximan, como decíamos, en este nuevo año que empieza y en los que tenemos depositadas pues muy buenas esperanzas. Algunos de ellos ya los hemos ido comentando en programas anteriores, quizá no en mucha profundidad, pero hoy es el momento para que los componentes de la redacción de Meristation digan cuáles son esos títulos que esperan con ansia para este nuevo año. Y bueno, yo tengo mi favorito, me lo reservo para luego, aunque alguno se lo puede imaginar ya cuál va a ser. Está a la vuelta de la esquina todo esto. Y quiero saber cuáles son los vuestros, cuáles son los títulos que esperáis devuelvan la ilusión a este 2009 que entra, quizá con algún 10. No lo sé, Nacho, no sé qué dices tú, si habrá algún 10. Sí, no, ¿no? sé, yo de momento bola de cristal no tengo, así que hasta que no los juegue no te puedo decir a ver por dónde vienen los tiros. Bueno, pero seguro que tienes ya idea de lo que se nos avecina y si va a ser al menos tan bueno como lo del año pasado. Hombre, ¿no? Buena pinta tiene, ¿eh? Además, lo hemos visto hace poco en el reportaje que firma Fran Serrano, el Agenda 2008, que hay unos 35-40 títulos de agárrate que vienen curvas, ¿eh? Tienen mucha, mucha calidad. Y personalmente yo tengo dos, que son los que ahora mismo más hipnotizado me tienen. Hay que ver todavía cómo va desarrollándose, pero por lo que hemos visto más de uno que de otro, yo apuesto que van a ser de lo mejorcito de este año. Uno es BioShock 2, creo que hay poco margen de equivocarnos tenemos. ¡Grande! Pero yo, el teaser que pudimos ver hace unas semanas, que se veía una Little Sister en la orilla de la playa, pues pura, sin corromper todavía por el Adam, y de repente ese Rapture que emerge desde la Tierra, con todos los edificios levantándose, bueno, a mí me puso piel de gallina. Y además, el hecho de que se trate de una fórmula, se rumorea, que va a ser precuela y secuela a la misma parte, a mí me tiene totalmente hipnotizado. Vamos, yo no aguanto ya más para que desde 2K empiecen a confirmar nuevos detalles y ver hacia dónde nos lleva el trabajo nuevo del equipo de Ken Lavin. No sé si alguno tenéis favoritismo por este juego o no. Si no, empiezo con el siguiente. Pues la verdad es que yo también lo espero con muchas ansias, el BioShock 2, porque el 1 fue un juego que me encantó, lo vi súper novedoso. Y me enganchó, pensaba que iba a ser mucho más corto, pero es un juego que piensas que va a acabar ya, pero luego sigue, luego piensas que va a acabar, luego sigue, y la verdad es que tiene muchas horas de juego y muy divertidas. A Enrique le gusta el BioShock, es más o menos lo mismo, pero... Ya estamos, ya teníamos que remover los trapos sucios otra vez. No, pero desde luego va a haber BioShock para el rato, porque según dicen, hasta 6 juegos van a meter ahí. Hombre, eso... son las mismas entregas que Star Wars. Esto fueron unas declaraciones que hay que tomarlas un poco con pinzas, ¿eh? Relaño, te recuerdo que tu serie favorita de videojuegos tiene más de 14 entregas. Perdona, ¿eh? Sí, un tipo Need for Speed no le viene. Hablo bien. De Metal Gear. A un producto como BioShock. Yo recuerdo también otra gran saga por entrega, Legacy of Kain, también hasta el final mantuvo la calidad, sobre todo en su argumento. Yo creo que las cosas, si se hacen bien, dan para largo. Claro, pero si ya lo dijo este señor, no me acuerdo el apellido ahora mismo, ya dijo que si se mantienen los estándares de calidad y se hace lo suficientemente espaciadas, una franquicia puede perdurar en el tiempo durante 20-25 años. Ahora, lo que no queremos es que cada año nos lo expriman a no te desvíes, churros, que faltan mucho. Bueno, Roño, no te desvíes del tema central, que ya te está viendo otro debate. En este 2009, que está llamado, bueno, lo que empieza a decir a la gente, que es el año de Capcom, no podemos olvidarnos pues de los dos bombazos que va a sacar, que son Street Fighter 4 y Resident Evil 5. Aparte de esos dos, que todo el mundo coincidirá y ya os extenderéis vosotros, bueno, yo en el terreno del PC tengo que decir que tengo muchas ganas de ver qué sale de la secuela de Fear, que la verdad a mí el primero me gustó muchísimo y este segundo, pues al menos bajo mi punto de vista, tiene buena pinta, a ver qué sale al final. Y lógicamente, pues Nacho, tú ya lo sabes, yo para mí el juego que más espero es que de una vez por todas se abra de forma totalmente abierta, valga la redundancia, Quake Live. O sea, es el juego de 2009, es el juego que va a sacudir la comunidad online pecera, pero vamos, de arriba abajo. Así que no se sabe aún la fecha, se rumorea que quizá para la QuakeCon de... Es que a ti te gusta mucho, tú eres muy pro Quake. Joder, pero ¿quién no puede ser pro Quake? O sea, Quake es una religión, ya lo dije una vez. Quake es la religión de los videojuegos, Ya, pero por eso, que es un juegazo y eso es un juego de culto, pero yo no creo que vaya a ser algo que vaya a tener tanto impacto en el público en general, vamos, yo creo que será un... A mí me parece la leche, o sea, me parece... Hombre, de entrada no será un rompeventas porque será gratis, eso ya de entrada. Se rumorea que a partir de la QuakeCon todo el mundo que quiera ya podrá jugar. Y bueno, viendo el éxito que tienen los juegos fáciles de acceder online, como lo tuvo en su día Counter-Strike, que simplemente pues te bajabas lo que era el mod, lo instalabas en un Half-Life y ya estabas jugando, pues muy posiblemente Quake Live consiga lo que pretende, que es revivir la escena Quake, prepararla ya para el futuro, bueno, Quake 5. Yo lo veo como producto de especialista y muy dedicado a la comunidad, a ver si lo consiguen acercar un poco más al público en general. Pero yo creo que antes de pasar un juego que... Hombre, Nacho, han puesto un tutorial que... para paquetes como tú. Cuando quieras te raileo, ¿eh? Te mira, el flequillo ese que llevas para arriba con la rail te lo peino de lado. Bueno, antes de que se nos pase el tema, que yo creo que un juego que has mencionado, Street Fighter 4, creo que Juan tiene mucho que decir aquí. Bueno, de hecho, también vamos a decir nosotros, hemos tenido la suerte de estar jugando a una versión casi final. Solo faltaban 4 personajes y varios de los escenarios, pero en la redacción hemos tenido una beta de Street Fighter 4 y hemos estado disfrutando con él como enanos. Ahora nos extenderemos un poco, como no vamos a tener análisis de la semana, vamos a poder hacer impresiones, que ahora lo trataremos en profundidad. Pero bueno, Juan, yo sé que esto a ti, esto es como tu religión también, ¿eh? Yo estoy abriendo ahora los oídos. Ese es el momento en el que empiezo a prestaros de verdad atención. Mientras tanto estoy mirando la onda del programita, cómo se graba. Ahora estoy prestando... Maldito hereje, Pep, échalo. Ahora, echa, he oído este Street ya. Fighter y de repente me he puesto a centrarme en el asunto. No, sí tengo muchas ganas sobre todo de escuchar ese avance que vais a hacer luego, porque bueno, para mí es el título, como para el año supongo que también por excelencia, y tengo muchas ganas de echarle el guante. Alguno ya lo habéis jugado, maldito. Por supuesto, seáis. Ha sido un renacimiento. No, Relaño está con sus motos. Bueno, yo sí también estoy con mis motos, con esa expansión de GTA 4 que me está llegando al alma, con ese espíritu motero que no veía yo desde la saga Road Rash. Desde Full Throttle. Y la verdad es que lo grandioso espero Road con Rash. Gran expectación. Que aprovechamos este primer trimestre de 2009, que va a ser el trimestre Resident Evil, porque después de las atrocidades argumentales que se cometieron, tanto con la trilogía de la película, o sea, las películas, como Resident Evil 4, tenemos ahora Resident Evil 5 y la película de animación, The Generation, que va a llegar ya, bueno, en una semanita llega en DVD, y la verdad es que tiene una pintaza, vamos, los que la vimos en el Tokyo Game Show ya sabemos que es genial, y los que os queda por verla, si sois fans de la saga, os va a encantar. Pero bueno, así que... Yo coincido plenamente con Albert y estoy deseoso de poder controlar otra vez al señor Chris Redfield en Resident Evil 5 y sobre todo de ver qué pinta Wesker ahí, cómo va a acabar todo el asunto. Que es Chris Redfield, es que no se pensaba que era un ciclado que habían cogido de por ahí, macho. Que, pero hombre, que, pero me vas a hacer que me presente en tu casa y tengamos unas palabras duras, tú y yo, ¿eh? Joder, no te he visto así en la vida, que me pega. No, la verdad es que argumentalmente está evolucionando la saga, sobre todo después de eso, de lo que tú comentas de las películas de cine, que son un caso que van aparte, y aparte y Resident Evil 4 mételo también, 4, que es otra atrocidad. Es una atrocidad. Argumentalmente se han arreglado muchas cosas en la saga con el lanzamiento del Umbrella Chronicles de la Wii. Se arreglaron bastante cosas. Digamos que el Umbrella Chronicles hay que cogerlo aparte. En cualquier caso, yo creo que el 4 pueden arreglar un poco el desastre si lo enlazan bien con el 5. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pero vamos, lo dicho, que Resident Evil 5, mi gran esperado. Y el día 13 de marzo a la tienda, chicos, de cabeza. Yo creo que lo estáis viendo un poco desde el punto de vista del usuario, del fan, ¿vale? Perdonad si os falto al respeto. Pero yo lo estoy viendo un poco desde afuera, desde viendo la crítica más fuerte que se le puede hacer. Y es que por lo que hemos estado jugando y por lo que hemos visto, veo que la mecánica es exactamente igual a la del 4, pero con un poquito más de énfasis en el cooperativo. Sí, sí, sí. Sí, hombre, eso. Han mejorado algunas cosas. Bueno, no sé si te acuerdas, Nacho, en aquella habitación de hotel de Tokio, en la que nos pusieron una consola delante, una 360, el Resident Evil 5, y lo primero, hostia, qué guapo, qué bien se ve y tal, y a los 10-15 segundos creo que nos giramos los dos y dijimos, oye, si esto creo que ya lo he jugado yo, si es que es idéntico. Pero bueno, han querido ser muy muy continuistas con Resident Evil 4, al igual que lo eran el 2 y el 3 con el primero, que eran idénticos. Pero bueno, a ver qué tal les sale la jugada. Os voy a tener que dar un poco de caña, chicos, porque estáis demasiado centrados en numeritos por ahí, que si el 5 por un lado, que si el 2 por el otro. Aquí cosas nuevas, hombre. Las ideas que proponen algunos genios como el creador de Fahrenheit con Heavy Rain tienen muy buena pinta. Bueno, sí. Y sin duda va a ser una de las mayores exclusivas que va a tener PlayStation 3 este año junto a Killzone 2, que va a ser un shooter increíble también. Y luego, por otro lado, yo tengo que romper una lanza a favor de Mad World, tío. Ahí no nos dejemos a Wii, ¿eh? Cuidado. Efectivamente, cuidado. Y además es uno de los más hardcore que se van a poder ver en lo que llevamos de generación. Gore a más no poder, miles de guiños a la serie B y demás, vamos. Tiene una muy buena pinta. Sí, además, antes de Navidades, Sega envió una felicitación con navideña, donde se venía embebido, incrustado el último tráiler del juego sin censura, y aquello es un festival de sangre, vísceras y desmembramientos que desde luego se va a agradecer mucho en Wii, porque la consola necesita títulos de este perfil. De todas maneras, a colación de Heavy Rain, yo la verdad lo veo bastante ambicioso, pero no sé yo si en cuanto a mecánica va a acabar siendo tan ambicioso o si al final van a tirar por el camino fácil, por el de los Quick Time Events, y va a ser todo pulsa botón tal para esquivar esto y pulsa botón tal para salir corriendo. Pues yo por mi parte, la verdad es que espero con bastante ansia que llegue el día en que salga el gran Alan Wake, que me acuerdo que cuando salió la 360 a la venta, lo presentaron, sí, yo he llegado a pensar que es un fake, porque es que no lo sacan nunca. A mí me encantó, la verdad es que me encantó. Si es que me compré la consola pensando, madre mía, cuando salga este juego, que va a ser un juegazo. Y nada. Es una promesa que nunca se llegará a cumplir. Estuve hablando con una persona en Microsoft hace poco y me comentaba que se lo han tomado con mucha calma, que últimamente han estado en un estado muy hermético, no han hecho ningún anuncio, no han lanzado nuevas pantallas. Únicamente se conocieron unos detalles por medio de un periodista finlandés, me parece que fue un periodista nórdico que tenía un colega en el estudio y le filtró cosas, pero bueno, la verdad es que según dicen van a anunciar o van a empezar a lanzar información nueva pronto, a ver si para la Game Developers Conference, donde por cierto se va a mostrar ya la primera vez algo tangible de Mass Effect 2, a ver si hay suerte y mira, y nos trae esta convención, nos trae algo bueno a nivel de anuncios. Esperemos que sí. Alan Wake Forever. Sí, eso es como decir que Nintendo va a sacar un nuevo Zelda este año. Estáis olvidando del gran tapado del año. Imagínate a Joaquín Relaño. ¿No sabéis a cuál me refiero? Motor Storm 3. No, Motor Storm 3 ya para el 2010. Me refiero a Duke Nukem Forever, que ya seguro que este año cae. sí, tapadísimo. Espéralo. De mí no os olvidéis que hay uno de mis títulos favoritos. Que está en desarrollo, que fue una sorpresa. La secuela de Sin and Punishment, que va a salir también para Wii. Y vamos, yo, Treasure es una de mis desarrolladoras fetiche, o sea, me encantan, sus shooters son poesía, vamos, yo el Gradius 5 lo tengo aquí en un lugar preferencial en mi estantería y quiero ver lo que van a hacer para Wii, vamos, estoy convencido que va a ser un título muy, muy, muy competente. Y no solo eso, también le ha metido mano a nuevo Bleach, ahí Sega ha sido inteligente y le ha encargado el desarrollo de nuevo juego y tiene una pinta bastante buena. Por cierto, Albert, tú que estás ahí, que estás callado, que no se te ve mucho en esta parte, ¿qué pasa con Blizzard? Que sé que tenemos ahí un par de códigos para una beta del próximo juego que van a lanzar. Pues, pero no sabemos cuál es el lanzar, ¿no? ¿Diablo o StarCraft? Lo que pasa es lo que todo el mundo sabemos, que es que esos dos no van a aparecer en 2009 ni de coña. Blizzard sabemos que se toma su tiempo con todos los proyectos, sabe que va a vender lo mismo, lo saque ahora, de aquí 2 años, en Navidades o en agosto, o sea, va a vender lo mismo. Y yo realmente, viendo el estado de los dos juegos, que aún no han empezado ni en betas, y yo, que no sé si en alfas privadas ya están en algún tipo de movimiento así, yo creo que se van para el 2010. Hombre, yo creo que StarCraft estaba muy madurito cuando lo estuve jugando, además yo lo jugué antes del verano, allí en California y vamos, lo que fue el multijugador estaba muy, muy, muy bien, estaba casi terminado. Yo lo toqué en octubre en la BlizzCon y, hombre, el juego está, por lo menos la que es la faceta multijugador, está completamente terminada. Y yo creo que la campaña de los Terran, que es la primera que sale, está también lista de papeles. Lo que pasa que, claro, Blizzard teniendo Diablo 3, teniendo WoW que está vendiendo como churros y teniendo StarCraft, no te va a sacar de golpe los tres títulos. Yo creo que uno cae. Tontos no son. Pensad una cosa. Hay dos términos de terminado para lo que es un juego de Blizzard. Está el término terminado para el usuario convencional, que es en este caso vosotros, que el juego está seguro, acabadísimo, y está el término terminado para el friki de Blizzard, que en el fondo es para quien va el juego. Y el friki de Blizzard quiere que todo esté ultra nivelado, todo funcione perfecto y no haya ningún tipo de problema en su primera partida online. Y Blizzard respeta mucho al fan. Entonces, pasa como con las expansiones de WoW, que acabadas, tú juegas la primera beta de una expansión de WoW y parece que esté lista. Pero luego es un año, año y medio de beta, y aquello que se va retrasando, y como Blizzard no tiene prisa, pues a ver si hay suerte y para finales de 2009 pues lo recibimos. Pero yo no soy demasiado optimista en que vaya a llegar. Yo te digo una cosa, yo creo que llega, uno de los dos llega seguro, y creo que va a ser StarCraft 2. Uno sí para Navidades. Y si quiere nos jugamos aquí delante de todo el mundo, nos jugamos aquí, Alberto y yo, una cena, o algo más contundente si quieres. Estoy de acuerdo contigo. Uno sí que es posible que salga para Navidades, que aprovechen para la campaña navideña. Yo creo que va a ser StarCraft 2, porque Diablo 3 sí que está un poco más verde. Venga, súbete al carro, venga, que te dejamos. Menudo, mira cómo aprovecha que voy a aprovechar yo otro momento. Ahora voy a aprovechar yo. No tendríamos que olvidar, amigos, no tendríamos que olvidar tampoco, ni enterrar tan rápido los éxitos del 2008. Y, por ejemplo, recordad que para este año van a venir muchas aventuras paralelas de Left 4 Dead. Sin ir más lejos, una versión que están haciendo de la película La Mancha de los Muertos, un escenario de Resident Evil 2 y demás. Sí, quería recordar, ahora que avisamos esto, espérate, sí. Nacho, quería recordar que, como oísteis vosotros en el podcast, decían Enrique y Nacho, Albert, cómprate el Left 4 Dead, que te fundimos, que bla, que bla, que bla. A la que me lo compré, no han vuelto a conectar a Steam. Así que... Pero macho, si te has comprado el juego cuando le han bajado de precio. Te has comprado el juego 3 meses después de haberlo sacado. Anda. ¿Qué os habéis otra cagado? Otra vez, en vez de comprártelo, te lo compras cuando sale. Hombre, ya que estamos cagado con la franquicia, también creo que hay que mencionar aquí el Halo Wars, que será ya el canto del cisne de Ensemble Studios y esperemos que sea el primer RTS para... Yo creo que por lo menos le va a cambiar el enfoque. Ya no eres el super Spartan resistente a todo que pasa como una pisonadora por encima de todos los malos, sino que aquí, cuidado que no tienes una armadura Mjolnir, como el martillo de Thor, que no tienes armadura y a la que te descuidas te liquidan, ¿eh? Bueno, sabéis que hay demo el día 5, ¿no? El día 5 de febrero, demo de Halo Wars. A ver qué tal. Donde parece que ha habido un poco de bajón, después de un par de últimos años donde todo eran promesas, lanzamientos gordos y tal, es en el género de los MMO. Después de Conan y Warhammer, parece que las compañías empiezan a asimilar que no van a poder con WoW y, bueno, al menos para el 2009 pues se prevé este supuesto Darkfall, que tendría que suponer todo lo que no fue la estafa esa llamada Dark and Light, y a ver este Knights of the Old Republic 3... Hombre. La tercera entrega de Star Wars de esta saga, que va a ser un MMO, solo que posiblemente también se vaya para 2010, no se sabe. Yo creo que seguro 2010. Antes de terminar con este repaso de los más esperados, el mío, personalmente, el que más espero, porque viene de un estudio que todo lo que toca lo clava, es Dragon's Age Origins. O sea, yo desde que se anunció le tengo unas ganas increíbles. Además, lo veo como el sucesor espiritual de Baldur's Gate. La ambientación me parece espectacular, está todo muy cuidado. Además, se ha anunciado que va a salir para PC y consolas. Así que mi voto número uno. Más esperado, Baldur's Gate. Sí, Baldur's Gate también. Pero si no, Dragon's Age Origins. Y el KOTOR 3, que decía yo. BioWare está preparando cosas bastante interesantes. No solo sino también la secuela de Mass Effect y el nuevo Caballero de la Antigua República. Sí, están bastante atareados. Pero por favor, que no anuncien nada más y que hagan esto bien. A ver si vamos a empezar a liarnos con más de lo que podemos llevar y empezamos a flojear. BioWare, las cosas despacito y bien hechas como siempre. Bueno chicos, pues oyéndoos, lo que está claro es que el año que empieza, como decíamos, viene cargadito, muy muy muy cargado de buenos títulos. Y yo, para ir ya poniéndole un punto final al debate de esta semana, con un único tema pero desde luego interesante, quiero que cada uno de vosotros se quede con un título. Vamos a hablar enseguida de uno de ellos, pero quiero que cada uno diga cuál es el título de este año. Nacho ya nos lo acaba de decir hace unos segunditos. El título que le hace frotarse las manos cuando lo oye mentar. Vamos a ver, Nacho, ¿con cuál te vas a quedar tú? Aparte de que ya lo sé, pero dilo. Nada, Dragon Age, de calle. Directamente. Bueno, pues tenemos uno por ahí, Dragon Age para Nacho. Albert, ¿cuál es el tuyo? Quake Life. Muy bien, Enrique. Resident Evil 5. ¿El año? Me quedo con la expansión de GTA 4. Born to be Wild. ¿To be qué? ¿Has dicho? Wisconsin Power. Wild. Sí, señor. Grandioso. Creo que Nacho ha importado Jack Daniels con Coca-Cola Light, seguro, estas navidades. Para todo el mundo. Barra libre. Jessica, ¿cuál es el que tú estás esperando? Yo el Alan Wake, desde hace muchos años. Bueno, pues Jessica igual se va a tener que sentar con paciencia. Sí. Y yo, como el que espero es Street Fighter 4, pues voy a tener que esperar muy poquito porque está a la vuelta de la esquina. Señor Locuendo, ¿el suyo cuál es? El mío es Duke Nukem Forever, que sé de buena tinta que sale este año. LOL. Vámonos directamente a hablar precisamente de Street Fighter 4. Algunos ya lo habéis podido jugar y estoy seguro de que la gente tiene ganas de saber qué es lo que nos espera en la cuarta entrega del juego mítico de Capcom. Vámonos para allá. Análisis de la semana. Bueno chicos, pues lo que decíamos, tenemos un título que está al caer, un título muy esperado por muchísima gente, seguidores acérrimos de la saga de Capcom. Vosotros tuvisteis la posibilidad de jugarlo, recientemente además ha habido impresiones bastante profundo en la revista, pero quiero que de viva voz los que lo experimentasteis nos traigáis a las ondas lo que sentisteis volviendo a disfrutar de Ryu y compañía en un nuevo título de la saga. ¿Qué podemos decirle al personal? Pues el personal que haya disfrutado en la época pasada con Street Fighter 2, con el original, va a poder quedarse tranquilo porque Street Fighter 4 es un auténtico revival. Es directamente coger las mecánicas que hicieron a ese título mágico y ponerlo en un envoltorio nuevo, que es un juego de lucha 2D con modelados y escenarios en 3D y con una carga poligonal pues ligeramente difuminada para utilizar una técnica pues mucho más vistosa que borroza pues lo de un dibujo animado. La verdad es que es muy vistoso. Y especialmente es eso, que las mecánicas de la saga están exactamente igual. Y responden igual, los ataques funcionan lo mismo, se ha añadido un par de barras de carga que para utilizar dos tipos de ataques especiales. Y por lo demás, ya está. La fórmula es muy simple, muy sencilla y tan fácil como que si has jugado cualquiera vez en tu vida al Street Fighter 2, coges el mando y sabes las técnicas ya, tal cual, porque son iguales. Así que ahí queda la cosa. Yo creo que ese es su mayor valor, desde luego. Han sabido mantenerse fiel a las raíces y han innovado pues lo justo, y la experiencia que ha quedado pues fenomenal. Ya lo dije antes, yo creo que esta es la resurrección más notable de los últimos años. Y además tenemos algunas, en lo que se refiere al plantel de luchadores, algunas incorporaciones que los fans de Street Fighter llevábamos esperando desde aquel Street Fighter 2, como es la del maestro Gouken. Y también hay que tener en cuenta el cuidado que está poniendo Capcom con la conversión a consola, con esa escena anime, ya se han visto unas cuantas y son alucinantes. Yo creo que por ese lado el modo historia va a estar bastante bien tratado. Yo creo que lo que habría que destacar es que después de haber visto los saltos que se han hecho de juegos que antes eran 2D y ahora son 3D, a diferencia de esos, Street Fighter 4 sigue siendo un juego rapidísimo, o sea, es ultra rápido, lo vimos cuando lo jugamos tú y yo, Nacho, es un juego que, vamos, es ultra frenético, así que el toque 3D es parece más bien anecdótico, solo cambia el aspecto visual, el jugable sigue siendo el mismo. Pues hablando de Gouken, yo que, vamos, puse bastante interés en echarme unas partidas con él, es overpower, o sea, yo creo que está brutalmente potenciado. Es un caso como Jinpachi en el Tekken, que puede con todos, pues este, si lo sabes controlar, reparte de tortas como panes, desde luego. Pero al margen de Gouken, yo creo que el plantel de luchadores está muy bien equilibrado. Vamos, están los míticos, la plantilla entera de Street Fighter 2, más la gente de Super Street Fighter 2, y aparte los que han venido importados del Alpha. Además, para terminar de redondearlo, se han añadido personajes exclusivos a la versión de consola, que bueno, como son Crimson Viper, esta chica que también funciona bastante bien, la verdad es que tiene movimientos muy potentes, o El Fuerte, que es un luchador de lucha libre mexicana, Rufus, un gordo como el de Austin Powers, y Abel, que es un francés que hace unas técnicas un poco raras, pero que parece ser que es la némesis de Ken, porque cada vez que juego contra él me pone marcando, macho, hay que concentrarse. Lo único que no me ha gustado ha sido el jefe final, se llama Seth, que me ha parecido con muy poca personalidad. La verdad es que es un rollo así Dural. El primo hermano del Dr. Manhattan. Sí, también es verdad. Fíjate, es un cruce entre Dural y el Dr. Manhattan, que vamos, que adopta diferentes técnicas de todos los luchadores, y me ha parecido que Capcom puede ir un poco más allá diseñando un jefe final que no utilizar este recurso tan manido del típico jefe cambiante que puede mimetizar técnicas de los demás. Por lo demás, es un juegazo. Yo, vamos, he disfrutado como un enano. Los escenarios tienen un montón de detalle y vida, hay muchísimos guiños y después los luchadores gráficamente es una delicia ver lo suaves que son las animaciones, la cantidad de movimientos y los especiales, que son un poco complicados de hacer, pero si para cualquier seguidor de Street Fighter, cuando cargue la barra no va a tener ningún problema, desde luego. Una delicia, sobre todo si no tienes una rubia que te pegue unas palizas increíbles. Bueno, también pillo Clip Leciski ese día. Oye, chavales, y por cierto, leíamos en el impresiones de la revista que hay pequeños recortes, sobre todo en tamaño de los personajes con respecto a la recreativa. ¿Esos pequeños recortes son notorios o el juego prácticamente que vemos en la consola va a ser el que pudisteis jugar los que lo jugaron en su momento en el arcade? Yo los he visto prácticamente iguales. Si, vamos, a primera vista no nota diferencias. Ya si nos ponemos en plan técnico, pues como se comentaba en el texto, pues habrá diferencias. Pero yo es que no, para el ojo normal... Vamos, no se va a notar prácticamente. En una pantalla grande, sobre todo, no creo yo que se note la diferencia de tamaño. Y también en cuanto a los personajes, yo creo que destacable es la expresividad facial que tiene. Se ve en las capturas, el movimiento no es tan perceptible, pero las muecas que hacen, los gestos de dolor y todo eso son bastante espectaculares. Sobre todo con el personaje de Dan, que es muy dado a muecas, y la verdad es que muy bastante humorístico. Yo creo que con un buen arcade stick no se va a notar diferencia. Pero vamos, yo aquí el mayor problema que veo es referente a los arcade stick, porque la cosa, la verdad, es que para conseguir uno de estos joysticks está bastante dura. Hay que dar muchas vueltas y es una deuda pendiente, tanto Microsoft como Sony, no sé cómo nos lanzan sus periféricos oficiales. Tenemos volantes, tenemos de todo, pero... A este respecto, muchos se tendrán que conformar con el pad, y la verdad es que ahí se pierde bastante. Sí, se pierde bastante. Bueno, pierde bastante. Se juega bien porque el control es muy bueno, es igual de intuitivo y de sencillo que siempre. Pero si quieres hacer, pues si juegas a un nivel avanzado y quieres que te responda exactamente igual, se necesita un arcade stick. Y me parece que vamos a tener que importar los que se van a lanzar en Japón, porque aquí no les habrá planes. Pero yo lo veo muy necesario. Bueno, Nacho, ya hemos hablado de lo bueno, pero malo, el juego tiene que tener algo seguro también, aunque sea poquito. ¿Qué es lo que has visto que no te hace mucha gracia? Poco, ¿eh? Hay muy poco que no me haya gustado. Simplemente dos detalles, quitando este del stick, que es necesario para exprimirlo bien. Lo del jefe final que comentaba antes, a mí Seth no me gusta. Yo creo que ya el Dr. Manhattan lo tenemos ahí en la película de los Watchmen, y esperaba más de Capcom, desde luego. Y el último detalle que me ha parecido un poquito que se debería haber incorporado, pero seguramente los fans más clásicos y los más puristas de la saga me llevarán la contraria, pensarán que es mejor de otra forma. El hecho de que no incluya contras me parece que le resta un poco más de factor estratégico. Yo creo que con contras se hubiese añadido más profundidad, y la verdad es que no incluye. En la beta que hemos probado y en arcade tampoco no hay contras, y creo que es un elemento que le dota de más improvisación o de estar pendiente hasta el último segundo de lo que te va a poder pasar. Hombre, es que esto que dice Nacho, no sé si os acordáis el famoso vídeo del Evo Moment en Street Fighter 3, aquel pabellón repleto de gente y aquel combate entre dos japos que llevaban a Chun-Li y a Ken, que cuando parecía que Chun-Li tenía el combate ganado y tenía aquello el combo listo, Ken se lo paró todo y le soltó una contra que, bueno, es que se vino el estadio abajo, ¿os acordáis de eso o no? Hombre, y tanto. Está grabado en nuestra retina. Es uno de los momentos para el recuerdo, ¿eh? A ver si alguna vez, al ver, consigues hacer alguna contra esas, que tú eres tan paquete que es que ni una, ¿eh? Seguro. Mira, Nacho, te planto a ti en medio del Camp Nou, el pues Camp Nou lleno, te meto el Quake Life y verás tú quién se cae en ese campo. Que te peino. De todas maneras, aunque en el juego que... no haya contras, también han añadido alguna otra cosilla. Ese golpe que deja el rastro de tinta, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Sí, sí, sí. Pero también... Hay un golpe bastante oportunidad para... Que se hace con el puño o la patada fuerte, depende del luchador, que lo mantienes pulsado unos segundos, cargas, sueltas el mantecao y deja el rastro de tinta chulísimo. La verdad es que está, resulta muy fresco, parece hasta que sea un chorro de sangre, pero claro, no es sangre, está mucho más artístico así. Pero vamos, salvo el detalle este de las contras, que a mí personalmente me hubiese gustado incluirlo, no se ha hecho, queda mucho más puro, más Street Fighter tradicional, y bueno... Ahí queda, desde luego, juegazo. Yo lo he disfrutado aquí. En esta versión no aparecen todavía cuatro personajes. Los de Street Fighter Alpha faltan por incluir. Y nada, estoy esperando que Capcom nos envíe la beta final ya para darle cera aquí a Ramón por live. Bueno, chavales, pues tendremos oportunidad en su momento de volver a hablar de Street Fighter 4. Nos daremos tortas indiscriminadas cuando llegue el día, pero de momento yo creo que el avance que hemos hecho es lo suficientemente profundo como para que la gente empiece a babear como el perro de Pavlov y a frotarse las manos, que lo tenemos, como decía, a la vuelta de la esquina. Así que chicos, muchas gracias y nos vamos de compras. Estate atento a... Bueno, pues aunque esta semana la cosa viene flojita, Enrique, me da la sensación, queríamos que nos subrayases cuáles son los títulos que la gente tiene que tener presentes en este principio del 2009 para ir comprando, si es que a alguien le queda un duro, macho, porque las navidades nos han dejado los bolsillos temblando. Oye, pues está la cosa chunga, tanto por el poco dinero que nos queda como por los lanzamientos que salen, que no son precisamente muchos, y bueno, realmente, pues con los dedos de una mano los contamos, y en multiplataforma tenemos El Señor de los Anillos, La Conquista, que sale para 360, para PS3, en DS, en PC, y bueno, otro título para PC que sale, que también es muy esperado, yo sé que Albert le tiene bastantes ganas, es Mirror Edge, que llega por fin a compatibles, ya sabéis, con Faith dando saltos imposibles. Ya ves. Y bueno, la verdad es que esta semana esto es lo único que podemos recomendar, porque la cosa está muy, muy, muy cortita, ¿eh? Bueno, yo creo que la gente tampoco se va a quejar, porque seguro que estas navidades han hecho destrozos con la tarjeta. Pero es que le queda dinero. Así que nada, los dos títulos que están por ahí, como cosa casi anecdótica, ¿no? Casi que sí, vaya, que no sé, es que no sale apenas nada. Nos toca esperar, vienen malos tiempos, españoles. Pero nada, no desesperéis, que como habéis visto en el debate, el año seguro que nos va a volver a poner a prueba a nosotros y a nuestras cuentas bancarias. Enrique, un saludillo y seguimos con el podcast, que se nos está acabando. Bueno, chicos, pues el 16º programa de esta segunda temporada se muere, está poquito a poco acabándose, y como cada semana vamos a ir cerrando el programa mandando un saludo a cada uno de los redactores de Medistation que nos ha acompañado como cada semana en el programa, empezando por Nacho, bienvenido a España otra vez, y nada, tío, espero que el 2009 te sea propicio. Propicio en juegos, a ver si este año aparece, que por lo que hemos estado hablando creo que algún 10 tiene que caer, aunque sea alguna secuela, a ver si hay la suficiente originalidad o las suficientes novedades y damos algún 10, y si no, algunos de los nombres que están por ahí, que son sagas de nuevo cuño, a ver si tenemos la suerte de repartir algún 10. Así que nada, chavales, un abrazo a todos y voy a ver si me aclimato de nuevo aquí en este nuestro país, que es sí, lo señor. Más grande sí, del señor. Mundo. Albert Gil está ahí aguantándose a ver si le doy ya entrada para decir que piensa lo mismo. Después de la gloriosa última frase que ha dicho Nacho, poco más puedo decir. Pero bueno, a ver si se van rebajando sus kilitos de Navidad. Y oye, a ver si la gente se va apuntando al clan Mary Station de Left 4 Dead, que ahora que he entrado yo, a ver si nos echamos unas partidas por allí. A ver si no... Que vaya juegazo, vaya vicio. Y ahora que Nacho y Enrique se han cagado porque he llegado yo, pues a ver si se anima la gente y se echan unas partidas. Oye, nada, cuando quieras dejas un mensajito con el día y la hora, en el foro de comentarios dejas un mensajito con el día y la hora, jugamos. De Pascual, Enrique, mira, tú y yo. Así no te hace falta ni mensajito. Ahora, al acabar el podcast. Al acabar el podcast, que no hay huevos. Venga, a ver, que no hay huevos. Sí, y grabado, sí. Y todo grabado. Bueno, Enrique, no quiero olvidar de nadie. Chaval, que vaya muy bien el domingo. Bueno, bueno. No solo para mayores de edad, sino también con la. Hombre, con lo que lo suyo. Yo recuerdo. Solo para mayores de edad, Enrique. Recuerdo grandes largueros y grandes. Los decanos y profesores universitarios interesados, que nos busque un salón de actos, allí llegamos. Firmando autógrafos al final de la sesión, Enrique, ya me lo imagino. Tampoco te pasa. En Sevilla, bueno, en el calorcito. Pues, Relaño, lo mismo para ti. Espero que este 2009 sea tan adictivo como lo fue el 2008 y que sigamos mirando hacia el pasado con la nostalgia habitual. Sí, hombre, y visto el éxito obtenido en este podcast, me perdonarás si hago algo de publicidad. Tengo pensado montar una academia de idiomas. Va a ser algo así como aprenda inglés con Relaño en 3 días, pero el inglés, bueno, el de Wisconsin. La beta ya está abierta, así que todo el que se quiera apuntar, pues que vaya echando su solicitud. La beta, dice. Para la academia, una academia beta. Está en periodo de pruebas todavía. Bueno, pues estaremos pendientes de esa academia que te ha llevado. Tu inglés te ha llevado el éxito, macho, así que la gente tiene que apuntarse. Y nada, Jessica, como siempre, empezamos este año despidiendo el programa los dos solos. Y supongo que dedicándoles a los oyentes unas palabras para estos 365 días que se nos echan ya encima, ¿no? Pues sí, nos quedamos solitos y la verdad es que disculpad a los oyentes que no nos hayamos acordado de Dexter en el off-topic, que casi todo el mundo lo ha dicho. Es una gran serie, pero no podemos decir todas. La verdad es que se nos olvidó. Y Nacho, el 10 le va a caer a... ¿No habéis hablado de Dexter? Sois unos herejes, ¿eh? No hemos hablado de Dexter, no. Que es tan buena que no hace falta hablar de ella. Sí, aquí voy a poner firme esa. Oye, pero que de Pascual, que nos acordamos de ti y citamos a los Manowar. ¡Hombre! Sí, ¡hombre, sí, qué sí. Grande Manowar! Yo soy fan. El Reyes de Reyes. Qué grande Michael C. Hall, de verdad. Qué grande Dexter, qué gran serie. Los que sigan la parte Michael, americana. Michael C. Hall. Michael C. Hall. De la escuela de inglés de Relaño, David in 60 Thunder. Qué grande la tercera temporada para los que la seguimos desde... Bueno, dejar a Jessica que acabe. Bueno, y Nacho, el 10 le va a caer al Alan Wake, ya verás. Pero eso es un fake, no existe Alan Wake. Que sí, ya verás cómo sí, que sale en el 2009, para Navidades. Junto a Duke Nukem Forever, los dos van a salir. Eso, Nacho ha dicho que si Duke Nukem sale antes de verano, le queda un 10. Fíjate. Sí, sí. Bueno, pues ahora sí, chavales, vamos a ir cerrando el podcast. Deciros lo que veníamos diciendo durante todo el programa, que esperamos este año nuevo sea estupendo para cada uno de vosotros, y deciros que, por lo que nos corresponde, seguiremos aquí al pie del cañón, trayéndoos cada semana un programa lleno de comentarios a los que os tenemos acostumbrados, este pedazo de equipo de redacción de Meristation. Y nada, que la semana que viene volvemos con el 17º y os quiero a todos ahí, al otro lado. ¡Hasta luego! Yo voy a apuntarme a la Academia de Inglés de Relaño, a ver si consigo llegar a dirigir Meristation como él.